garganta. Yo mismo me lo advertí y encontré al culpable en el espejo. No quiero aprender, volveré a caer. Tropezar con tu piedra es mi placer. Debo aceptar, me haces mal y me haces bien, pero más mal. Errores son hermosos, sí, y tienen tu cara.